FM Moreno 90.1. Estación de radio. Está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy para allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Multiplicando voces, la radio te acompaña, te acompaña. Y hasta las 22 horas hoy lo vamos a acompañar. Esto es Aguas Fuertes. Arrancamos con este tema que me encanta. Te encanta porque es nuestro. Claro. El otro día estuve en la casa de nuestro amigo, Facundo Amestoy, y estuvimos jugando un poquito, porque bueno, sabemos que Mozambique vuelve, ajá, como habíamos justo hablado hace un par de semanas con David, atrás un par de semanas. Y bueno, Facundo integra Mozambique, es el bajista de la banda. Y estaba ensayando, ¿sí? Él con su bajo. Y se bajó un lindo programita para ir grabando algunas cosas, ¿viste? Estaba practicando, jugueteando un rato. Y estuvimos, buscamos el tema de Aguas Fuertes. Estuvo ahí tratando de meterle un bajito, un charango. Mirá. Así que quedamos en que le íbamos a pasar los crudos para sumarle a este tema nuevos instrumentos. Así que también invitamos a aquellos que quieran hacerlo, que se comuniquen con nosotros. ¿Por qué no? ¿Cómo estás, Vic? Te veo muy abrigado. Estoy con bufanda, frío. Bufanda, como... Sí, refrescó, pero... Estoy con bastante... Hay uno de los dos que está frío. Medio mal. O vos o yo, no sé. Claro, vos estás con un short y yo estoy con bufanda. Y bueno. Solamente eso. Ella tiene solo un short y yo solo una bufanda. Nos mira Leo, que nos opera hoy. Muchas gracias a Leo, que está ahí operándonos. Y... Tenemos varias ausencias hoy, porque nuestro compañero Mariano Zurita hoy trabaja y aparte se tiene licencia de padre. Así que hoy hablé un ratito con él. Así que nos dijo, pásenla lindo, pasen mucha música, diviértanse y los vemos en una semana de estas que pueda estar nuevamente con nosotros. Buenísimo. También nuestro operador Walter Fuentes y columnista de las organizaciones sociales, que hoy va a salir también, tampoco pudo venir, tenía que atender otros temas ahí personales, así que le dimos el día libre. Le dimos el día libre, sonamos malos, sí. Parecemos malos así. Ey, como que estamos acá enfrente, somos los jefes. Autorizamos. Claro. Y bueno, Cristian Vecchio que está ahí, pero en un ratito nomás se está yendo a la Varieté que se organiza esta noche en el Churqui, porque se viene el Octubre Callejero, pero antes van a festejar con todos los chicos y tratar de juntar algún dinero para financiar este Octubre Callejero, distinto a los otros dos. Así que, pero después vamos a hablar de hablar esto. Hablar bien de eso. Y también bueno, tenemos presencias, igual. Acaba claro. de llegar Sergio. Está Sergio que vino con Gustavo Lazo. Llegaron juntos. Que en un ratito nomás vamos a estar charlando con ellos. Faltan Carmen Tirosa, espero que llegue claro. el primer flash. Esperemos que llegue. Esperemos que Darío llegue. Tardo, que está en viaje, que no sé qué estaba haciendo. Viste, Darío se engancha en esos cursos nuevos que se hacen en Capital de, no sé, de qué era. Y bueno, vamos a tener que preguntarle algo de, cuando de llegue. Primeros auxilios mentales, una cosa así, que te cura con la palabra. ¿Mentales o sementales? Yo qué sé, no sé, se lo no preguntamos en un rato. Bueno, dale. Cuando llegue. Y también, bueno, estábamos nosotros acá. Los que estamos hablando. Claro. Y está Cecilia Domingo ahí, que acaba de terminar de operar el observatorio y se va a quedar unos minutitos a hacernos unos mates. Buenísimo, entonces. ¿No? Qué parece grave. Que tendríamos que empezar, ¿no? ¿Con qué podemos empezar? Un poquito de música. Podemos empezar con un poquito de música. Después volvemos, les contamos qué vamos a tener esta tarde, noche, en el programa. Me encanta que digas tarde y noche. Damos la Me costó. No, porque ya son las tardes, noches. Lo logré. Pero vamos a saber que dentro de un mes y medio vamos a decir las tardes solamente. Vamos a volver a las peleas dentro de un mes y medio. Por entonces. Supuesto. Pienso que estamos en el borde. Al borde, el bizcocho. Nada puede pasar. Llegó el disco que estabas esperando. Canciones de mierda versionadas para el orto. Hubo un tiempo que fue hermoso y fue libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de hoy se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Una selección de temas pedorros versionados por artistas sin talento. Te encontraste una mañana dentro de mi habitación y fui para las la cama para dos. Una recopilación horrorosa para sacar a flote músicos olvidados. Canciones de mierda versionadas para el orto. Una patada en tus oídos. Ya está en todas las disquerías. Incluye un DVD con el detrás de escena de la grabación del disco. Podrás ver las reuniones de los empresarios de las discográficas donde no se les ocurre ninguna idea más que ganar dinero. Panadería y bodega, al pan pan y al vino vino. Vendemos pan y vendemos vino. Panadería y bodega, al pan pan y al vino vino. Ya estamos acá nuevamente sentados sin la televisión prendida. La vamos a encender en algún momento hoy, porque seguramente hay fútbol. Hoy no vamos a tener a nuestro columnista estrella, a Sumaj, que generalmente hace la columna de deportes él, ¿sí? No puede venir, pero no importa, porque seguramente en algún momento vamos a hacer alguna reseña de lo que estuvo pasando esta semana, que vino, es una semana muy deportiva, ¿sí? Preolímpico de básquet. Sí. Empezó el jueves. ¿No? Sí, empezó el jueves el Mundial de Rugby. Y la semana que viene hay Copa Davis. Y Argentina juega. ¿Sabes con quién juega Argentina? No sabe. No sabe, no contesta. No sabemos. No pero sabe si contesta. ¿Con Croacia? Con Croacia. Y bueno, y tenemos también que empezó la Copa Sudamericana, ¿sí? El torneo nacional. Y bueno, y el torneo ese que juega River también. Está. Ah, la de la B. Claro, el torneo nacional B. Está bien. ¿Qué tenemos para hoy, Vani? ¿Qué pregunta que me hiciste, Víctor? Bueno, tenemos varias cosas. Tenemos una entrevista con la gente de Todo Piola. Todo Piola es una revista que hacen los chicos jóvenes de la Villa Gardel. Nos van a estar contando un poquito cómo surge esto, de qué se trata. Una revista, la verdad, muy interesante. Yo estuve chusmeando la última que salió y la verdad que trabajos muy buenos, muy buenos. También vamos a tener una entrevista con una de las organizadoras de esta Feria de Arte en Moreno que se está organizando. Hoy arrancó, creo que a las 14 horas, va a ir hasta, me parece, 21 a 22 horas, donde se encuentran productores morenenses, ¿sí? De indumentaria, de artesanías. También están contando con el apoyo de distintos artistas que van a hacer un espectáculo en esta feria que se está realizando en Morena. Morena queda en la calle Alcorta y Buchar. Es un viejo bar conocido de hace muchos años. Vamos a estar hablando con una de las chicas integrantes de esta feria. Muy bien, con Jime Galán. También tenemos sección musical. Hoy nos vamos para Cuba. ¿Sí? Silencio. No, silencio. No omitas. No digo nada. No digas nada, déjame un ratito. ¿Es más muy clásico cuando hablamos de Cuba? Es una banda muy conocida, tiene mucha trayectoria. Yo la verdad que no sé si la... ¿Qué? ¿Mona? No. ¿No? No. No es buena. Pero te dije, la banda. Ah, no me acuerdo. Bueno, perfecto, no entonces. Entonces, bueno, cambia eso. Entonces tampoco es Silvio Rodríguez ni Pablo Milanés. No. Está bien. No, salimos, es una banda con clásico. 59 años de trayectoria realmente. Yo la verdad que cuando... Junto con la revolución. Sí, se podría decir. Bueno, también vamos a tener Noti Informa. Decíamos que Gustavo Lazo ya había llegado junto con Sergio. Venían los dos en la misma bici. No sé quién traería a quién, pero vamos a tener Noti Informa y estamos esperando que venga Carmen. Carmen, no llegó todavía, debe estar saliendo de la peluquería o alguna cosa de esas, viste que Carmen debe hacer esas cosas. ¿Qué más? Tenemos organizaciones sociales, que los columnistas de organizaciones sociales hoy no van a poder estar con nosotros, pero bueno. Se nos fue el productor ya. Ya se escapó. Me parece. Vamos a estar hablando con la gente de La Bordó. Sí, La Bordó es una agrupación gremial de docente, ¿no? Ajá. Precisamente militan en SUTEBA. Vamos a estar charlando con alguno de ellos cómo es militar también un gremio y cómo es militar la docencia, ¿no? Porque justamente su rol docente es también su rol militante. Así es. Y tenemos Crónicas de un Caminante. Sí. ¿Quién nos quiere sorprender como yo? ¿Alguna piquita tirada? Algo, dale. Esto ocurrió hace algunos años, donde algunos integrantes de este programa, que ya han pasado años anteriores, algunos que estamos actualmente, vivimos una experiencia muy linda de un viaje y queríamos contarla. Compartirla. Bueno, sí. Perfecto, entonces. Tendremos que esperar para ver de qué se trata. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 4666-559, anteponiendo el 0237 si no sos de Moreno, o si no, mandarnos un mensajito de texto al 1561-5403-59. Sí, también nos estás buscando en Facebook, ahí estamos, nos pones Agua Fuerte, aparecemos, te haces contacto nuestro, amigo, como quieran llamarlo, y ahí vamos cada tanto tirando alguna información de los bloques que se van acercando y también de las actividades que se van presentando en el fin de semana. Si tenés algún amigo que vive lejos y estás conectado todo el día, también le podés decir que nos escuche a través del www.fmoreno.blogspot.com y nos escuchás en vivo desde tu computadora. Así es. También están los programas, por si quieres escuchar algún programa viejito y decir, a ver, ¿qué hicieron hoy? ¿Qué hicieron la semana pasada? Hace un mes que estaban haciendo estos chicos. A la gente que le interesa nuestro prontuario. Claro. Estos Divididos, Nene de Antes. Según la globalización, las cosas importan más que las personas. Tener es ser. Teléfono celular de última tecnología, tarjetas de crédito, cámara digital de 20 megapíxeles, auto superveloz, TV de plasma de 85 pulgadas, computadora portátil así de chiquitita. Aguas fuertes, porque la identidad no está a la venta. Previamente a que continuemos con este programa, voy a hacer una aclaración. Al Borde es de Blanca Flor y no del bizcocho, como dije. Lo tendría que haber hecho en el bloque anterior y no se me pasó. No así importa. Que pedimos disculpas. Al Borde, el primer tema que escuchamos era de Blanca Flor. Y ahora estamos comunicados telefónicamente, ¿sí?, con Inés. Ella es integrante de la Cooperativa de Vivienda de Moreno. Es un proyecto autogestivo, pero vamos a dejar que lo cuente ella. Así que le vamos a dar la bienvenida y buenas noches para Inés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, Inés. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan todos? Muy bien. Acá contentos de que haya proyectos como el que están encarando ahí. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata el proyecto de la Cooperativa de Vivienda? Dale. Bueno, la Cooperativa de Viviendas es un proyecto que empieza hace unos 5 o 6 meses con la propuesta de un amigo, juntándonos un montón de personas que tenemos la misma problemática, jóvenes y no tan jóvenes, que no podemos tener casa propia y que bueno, que frente a esta problemática intentamos entre todos ver qué solución podemos llegar a encontrar. Y bueno, la cooperativa es como la solución que nosotros encontramos, ¿no? Que en realidad es, bueno, ver cómo entre todos formamos una cooperativa, que es un grupo con una personería jurídica legal conformada, y que, bueno, vamos a intentar entre todos construir una propia casa con ideas de tener una vivienda propia y digna, en base a nuestras necesidades. ¿Qué es eso? No sé, pregunten ustedes. Bien. Yo tengo así como una pequeña duda y que también se convierte en pregunta, ¿no? Dale. Digo, ustedes están pensando en un proyecto autogestivo. Sí. ¿Sí? ¿Tiene alguna similitud con el plan de vivienda federal, que también se organiza como una especie de cooperativa, o es totalmente distinto? No tiene nada que ver en absoluto. En realidad, el plan federal es un plan de viviendas que organiza el gobierno, que, bueno, o sea, pone un listado de casas para disposición de la gente y que por lo general se organiza en barrios alejados, por lo general también no están habitadas, o sea, no están preparadas o estructuralmente de acuerdo a las necesidades, ¿no? Digo, se hacen casas todas iguales, en estándar y lo más barato posible, o sea que con poca calidad. Y bueno, en realidad lo que nosotros proponemos es en base a lo que nosotros necesitamos, que es una casa, lo que nosotros venimos pensando con patio, con lo que usted, cualquier persona quisiera en una casa, ¿no? Con una buena calidad, que podamos vivir el resto de nuestras vidas ahí, y pagados por nosotros, no es del Estado, digamos. Nosotros intentaríamos conseguir un crédito y después con eso pagarlos entre todos. Inés, sí. Me siguen surgiendo dudas, ¿sí? Sí. Este proyecto, ¿sí?, que están trabajando, digo, ¿qué expectativas tienen? ¿Qué plazos cumplen? ¿Se puede sumar gente? ¿Qué características se pueden sumar? Mira, todavía sumar? Estamos en conformación del grupo, así que sumarse gente puede sumarse. De hecho, más adelante también, la expectativa que tenemos es lograr hacer una cantidad de casas. En principio pensamos en 20 casas para empezar con algo tranqui. Lo que tiene de interesante es que además de las casas, nosotros tenemos que construir un lugar en común, lo cual nos da la posibilidad de más adelante poder construir o pensar en un centro comunitario o en un centro cultural o bueno, lo que nosotros queramos necesario. Entonces como que genera organización ya desde un principio, una organización social o lo que nosotros veamos que en el barrio en donde nos insertemos sea necesario, digamos. Entonces eso nos abre posibilidades de seguir laburando como cooperativa más adelante, más allá de la construcción de nuestras casas, que en principio es nuestro primer objetivo. Inés, sí. El fin de semana que viene ustedes estarían haciendo una varieté, ¿no? Sí, es así. Estamos haciendo, organizando una varieté para empezar a juntar fondos, porque todo lo que implica en papeleo, en documentación, que tenemos que empezar a hacer para poder tener la personalidad jurídica, nos lleva plata. Entonces, bueno, estamos haciendo una varieté el próximo sábado a las 21 horas en Ate Moreno, que es Piovano, Rivadavia, entre Rivadavia y Camilí. Buenísimo. Bueno, Inés, te agradecemos estos minutitos que nos has brindado. Los vamos a estar invitando en otra oportunidad que se acerquen acá al estudio para también hacer un poco de la difusión de este proyecto que nos parece sumamente interesante e importante de, ¿no?, de poder construir una vivienda digna, propia y de manera autogestiva, ¿no? Sí, bueno, sería buenísimo, la verdad que podríamos ir a sentarnos a charlarles y contar un poco más tranquilos y por ahí más claramente lo que significa este proyecto para nosotros, que la verdad estamos muy entusiasmados y que invitamos a toda la gente a sumarse porque creemos que es muy posible y que bueno, que está bueno y que la verdad que es una necesidad que tenemos que poder empezar a encontrarle la manera de solucionarlo para todos, digamos. Inés, una cosita más, ¿sí? ¿Alguna vía de contacto? Sí, le puedo pasar un mail. ¿Un mail? Es cop.moreno@hotmail.com. Bien. Y si no, en Facebook nos pueden buscar como Cooperativa de Viviendas Moreno. Buenísimo. Bueno, Inés, muchas gracias por este minutito. Espero que les vaya muy bien en la fiesta. Esperamos. Y bueno, que se cumpla este proyecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir siempre las actividades sociales y movidas culturales de Moreno. Nos estamos viendo entonces. Un beso. Hasta luego. ¿Qué? Bueno, interesante para aquellos que por ahí están así tratando de empezar a construir su propia casa y no saben, no pueden, porque está difícil la cosa, se pueden sumar. Está bueno porque yo, por ejemplo, estoy en una búsqueda de alquiler hace mes y medio, 2 meses que estoy buscando alquiler. Y realmente es muy difícil, las inmobiliarias piden muchísimo requisito y muchísimo dinero para poder hacer el ingreso hacia la casa. Y también pensando, ¿no?, en función de que yo necesito alquilar porque realmente no puedo ni siquiera en las condiciones que estoy actualmente ahorrar un dinero para comprar un terreno y en algún futuro pedir un préstamo y construir una casa. Me parece que es una propuesta interesante de sumarle, ¿no? Seguro. Digo, tampoco no es poca cosa pensar en una vivienda. Digo, es todo un proyecto. Es todo un proyecto, justamente. Y bueno, los chicos tienen, los chicos de la cooperativa, que conozco a varios de ellos, sorprende porque son jóvenes y muchas veces está esa frase, la juventud está perdida, o la otra frase, qué bueno, tan joven haciendo algo. No, nos preocupamos por nuestras necesidades a la edad que tenemos. Y es importante también lo que dijo Inés, que no piensan quedarse a la construcción de la casa, sino que después hablaba de un centro cultural, de seguir desde ahí a construir otra cosa entre la gente que forma parte de la cooperativa. Está interesante eso también. Es interesante. 466-6559, nuestra vía de comunicación directa, 1561-540359 para mensaje de texto. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la calle. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. Tres encuentros para conocer el pensamiento y la acción del Che. Por una América libre. Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. A partir del 17 de septiembre, 17 horas, en el Churqui, Yolí 2637, a dos cuadras de Estación Moreno. Hasta siempre, comandante. Organiza MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Hasta siempre, comandante. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. ¿Qué es Aguafuertes? Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tío Cosa 2011. Tío Cosa 2011. Y a otra cosa mariposa. Buenas noches, queridos amigos. Hola, Dari. ¿Cómo estás? Acá andamos, bien, recién llegadito de Capital. Sí. ¿Un curso de auxilio semental o mental era? Algo así me dijo él. A ver, las dos cosas son lo mismo. Van por el no mismo me lugar. Sí, sí, por la sí. Mente, por la cabeza. Pasa por ahí y después va para abajo. No, fui a hacer un curso de primeros auxilios psicosociales. Ah, nada que ver. Bueno, era parecido, tenía que ver con la mente y primeros auxilios. Iba, y iba. Demás. Estaba cerca. Recomendable, bueno, ¿sí? Sí, Alfredo Moffat, la verdad que es un grosso, che, es un grosso, nunca había tenido la oportunidad de participar en un taller con él y la verdad que cada palabra tiene contenido, o sea, cada cosa que dice está lleno de contenido y es excelente, la verdad que es excelente. Buenísimo, te damos ya la bienvenida y también vamos a dar la bienvenida a Sergio, que está acá, que dice que no, pero yo lo voy a Dale, saludar igual. No te hagas rogar. Yo en realidad me quedé encerrado acá adentro, justo cuando estaba por salir le dieron aire. Yo soy testigo porque hizo como cara de desesperación, Sergio. Claro, como yo asustado, fui testigo. Como asustado. ¿Sabes que, Dari, estuvimos hablando con los chicos de la cooperativa de vivienda? Yo sé que a vos te interesaba el proyecto. Por supuesto. Así que después te vamos a pasar los contactos que nos dejaron, lo vamos a pasar más tarde también, y que la semana que viene van a estar haciendo una varieté. Ay, qué bueno. ¿Para qué? Sí, no sé, no le preguntamos para qué la varita, ¿no? Para juntar fondos. Sí, para, seguramente. Para todo el papelerío que implica hacer la personería jurídica de base. Es verdad. Nos los contó, pero no se lo preguntamos. Por eso. Claro, la personería, o sea, para una persona cooperativa sería. Claro, exactamente. Claro. Bueno, así que estamos acá. En un ratito nomás vamos a estar comunicándonos con la gente de la revista Todo Piola, ¿sí? Así que estén atentos porque realmente es una publicación alternativa muy, muy interesante. Bani estuvo revisando algunas cositas de la última revista. Yo estuve escuchando algunas cosas por internet. Y Dari, vos tenías también una revistita ahí. Sí, estuve ojeándola. Muy linda. Así que, imperdible. Digo los teléfonos, mientras tanto, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 0237-466-6559. Si nos querés mandar un mensaje de texto, al 156-154-0359. Lo desde sabía de memoria, claro, el sábado pasado, pero esta vez porque me fijé en el cartelito me confundí. Te confundiste. Les contamos a todos los oyentes, ¿sí? Que no todos aquellos que llamen, nos escriben en Facebook o nos mandan un mensaje, al final de la noche vamos a estar sorteando una entrada porque la Mississippi se va a estar presentando el sábado 8 de octubre a las 21 horas en el Teatro Leopoldo Marechal, acá en Moreno, y se pueden ganar una entradita. Tenemos varias entradas, hoy vamos a sortear una. Y si dicen, ven, pueden ser dos, una para mi amigo. Vamos a sortear una entrada hoy. Bueno, ya mismo mando un mensaje. ¿A qué número era? 1561-540359. Si Dani quiere una, yo también quiero una. Me interesa lo de mi amigo. ¿Cómo es mi amigo? Es un ejemplo que puse. Claro. Ajá. Casi hipotético. No vale que manden mensajitos familias de ustedes dos porque yo tengo todos los números agendados. ¿Qué? ¿Y a tu familia sí? No, mi familia no escucha la radio. No escucha la Mississippi en realidad. No escucha la Mississippi. Así que van a estar presentando la Mississippi el sábado 8 de octubre en el Teatro Leopoldo Marechal a las 21 horas. Van a estar presentando un nuevo trabajo, así que vamos ahí a escuchar un poquito de música y volvemos en un rato nomás. Bye. en mi corazón, hacen días extraños en tu corazón. Días extraños en mi corazón, hacen días extraños en tu corazón. Días extraños en mi corazón, hacen días extraños. Porque esos días son la luz, las sombras de la vida. Extraños soles blancos hacen ciego al cielo. Somos cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguas fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Sus casi 59 años en el mundo de la rumba, los Muñequitos de Matanzas se destacan como uno de los grupos más representativos de la música cubana a nivel mundial. Con sus comienzos en los años 52, el grupo se formó en el barrio Marina, Matanzas, en Cuba. Con influencias como las de Saldigueras, Virulilla, Catalino, Gallito, Pellado y Chacha, entre otros, fueron conocidos como Guaguancó Matancero antes de cambiar su nombre al actual, y esto se debió a que una de sus primeras grabaciones fue la canción Los Muñequitos, que hacía referencia a las tiras cómicas en Cuba. Este tema se hizo tan popular que los llevó a cambiar el nombre por el de Los Muñequitos de Matanza. Generaciones de una misma familia están representados en la banda, en la cual también participó el cantante Carlos Embale. La inspiración musical para este grupo ha encontrado sus bases en el sostenimiento de ciertas creencias y tradiciones africanas, recurriendo a la vez a su propia herencia al momento de componer. Entre su discografía podemos mencionar Guaguancó, Rumba Abierta, Cantar Maravilloso, Rumba de Corazón, Tambor de Fuego, De Palo para Rumba, entre muchos otros más. Thank you. Su música ha llegado a muchas partes del mundo, como Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, España, Italia, Alemania, Puerto Rico e Inglaterra. Además del trabajo nacional y comunitario que realizan, actúan para el turismo internacional e imparten talleres de percusión, canto y danza en la Universidad de Matanzas a norteamericanos, daneses, franceses y alemanes. Desde Cuba suena hoy en Aguafuertes los muñequitos de Matanzas haciendo glorias cubanas. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguafuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguafuertes. Sección deportiva en Aguafuertes. Así es. No está... ¿Cómo está Sumaj? No está Sumaj. No está Sumaj. No me sale la voz. Quiero decir y denunciar públicamente que me querían sacar al micrófono, Dani, por favor. Me querían sacar del estudio porque no soy hombre. ¿Viste qué cerca que puso su boca a la mía? No, no es porque... Víctor, por favor. No, pero vos no es porque no seas hombre. Queríamos tener un momento de... A solas. Nosotros también necesitamos estar solos para poder charlar entre nosotros. Acá la cuestión fue clara y concisa. Necesitábamos tener olor a bolas en el estudio únicamente. Fue eso. ¿Yo qué les dije? El olor a bola se puede construir transpirando. No, vos dijiste que podías conseguir, está bien. Como decíamos hace un rato, cuando arrancamos el programa, que no iba a estar el Zuma, pero íbamos a tratar de... Una reseña de lo que se viene dando en el deporte. ¿Se dice? Por supuesto. ¿Quieren que arranquemos con lo que se está jugando la selección de básquetbol argentino? El básquet, bien. Sí, este mes se empezó a jugar acá en Argentina. Mar del Plata. Sí, en Mar del Plata, precisamente. El preolímpico, sí, que lleva a 4 equipos. Exactamente, ¿sí? No, 2 plazas se juegan. 2 plazas se juegan para el preolímpico. Para las Olimpiadas que se van a estar realizando en Londres. Londres, exactamente. 2 plazas nomás para Sudamérica. Muy pobre la. Pero lo bueno que de esta organización, que a diferencia, por ejemplo, que estaría bueno que se haga con la Copa América, es que juegan toda América. Claro. Anglosajona, hispanoparlante, lo que venga. Juega toda. O sea, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, sí, todo Centroamérica. América en su totalidad. Eso sería una buena forma de hacer un lindo torneo interesante como una Copa América. Y claro, ¿no? Tenés más equipos, más grupos. Y no habría que invitar a Japón, entonces. No tendrías que invitar a Japón o a algún país que le pase algo en el transcurso de la invitación y no pueda venir, digamos, porque ya sería un problema. Así es. Argentina, sí, se clasificó en la fase de grupos. Segunda detrás de Brasil, sí, que esta noche se van a estar disputando un pase a la final. Argentina va a estar jugando con Puerto Rico a partir de las 21:15 horas. Aquellos que quieran engancharse por la televisión pública seguramente lo van a estar dando, y si no, por el canal deportivo argentino, sí, también se va a estar dando nuevo canal, ¿no? No, el canal de siempre. Ah, el de Ávila, perdón. Sí. Argentino. Este que está acá, mirá. Ese, ese que tiene la T, empieza con la T. Sí. Ese que empieza con la T. Yo estuve viendo, la verdad, la selección argentina... ¿De básquet? De básquetbol está jugando realmente muy bien, ¿no? Es la llamada generación dorada, digamos. Recordemos que son los que ganaron... El Mundial. El Mundial, está Ginóbili. Ojo con Puerto Rico, porque Puerto Rico es un rival durísimo y tiene jugadores de NBA, así que... Sí. Esta noche, entonces, recordamos a partir de las 21:30 y después va a estar jugando Brasil frente a República Dominicana. Nos ganó y mañana Brasil. Se juega a la final. ¿Sabes qué? Les propongo que sigamos más tarde con la sección deportiva. ¿Les parece? Dale. ¿Vamos a vender un poquito? Me parece bien. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.

Bueno, ahí. Che, bueno, Carlos, la verdad es que nos ha llegado la publicación y nos ha parecido un trabajo muy interesante, ¿sí? Teníamos muchas ganas de contactarnos, hablar con ustedes y que nos cuenten un poco de qué se trata la publicación. Sí. Yo también escribo en la revista. Dale, que contanos un poco qué es lo que haces. Yo, por ejemplo, la llevo a vender a las escuelas. Ajá. A un par de centros culturales, un par de FLIA. Bien. Y escribí un poema también en la revista. ¿Sí? Sí. ¿Tenés ahí, lo recordás o tenés algo a mano para poder regalarnos un momentito de eso? Sí, pero es largo. Aparece en la última revista esta que habla sobre el consumo. Ajá. En esa. Bien. Después escribí lo que él da, da un taller de literatura en la escuela. Sí. Y escribí lo del taller literario. Mirá qué también. Bueno. ¿Vos de dónde sos, Carlos? De la Gardel. En la casita nueva vivo ahora. Ajá. Marconi 2262. Te vamos a ir a visitar ya que tenemos tu dirección. Sí, che, espero. Che, ¿hace cuánto que estás trabajando con los chicos de acá en Todo Piola? Y yo más o menos hace un año y dos meses, más o menos. Bien. Pero a César lo conozco hace una banda. Ajá, ¿y cómo te acercaste ahí a la gente que está con la publicación? ¿Cómo te sumaste? Y por César, porque con César lo conozco, él me conoce desde que yo era chiquito. Mirá. Y después, cuando pasaron los años, me enteré que hizo la revista Todo Piola y sacó un libro también. Ajá. Y... Sí, Pani. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola. Una pregunta, a ver, ¿por qué escribir en Todo Piola? ¿Qué te llevó a escribir en Todo Piola? ¿Por qué la escritura, no? Sí, me llevó algo porque la palabra, si está Todo Piola en realidad o es todo mentira. Claro. Desde ese planteo, desde si es verdad que está todo piola. Por eso te acercaste a escribir. Uno de mis hermanitos también trabaja... No, salió en el video ese que dicen el número... El 10, creo. Sí, para todos los oyentes, en la página esta de videitos en YouTube, hay los videos que los chicos están subiendo... Son spots publicitarios de Todo Piola, yo lo estuve viendo y la verdad están muy buenos. Sí. Y, Carlos, ¿qué fue lo que te acerca? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar ahí en Todo Piola? Y todo, porque conocí a una banda de gente y eso me abrió muchas puertas también. Ajá. ¿Sentís que cambió algo desde que estás con la gente? Sí, porque yo encima no tengo ni documento encima. Ajá. Y igual el municipio de Morón me lo están tramitando. Mirá. Acá 3 meses ya tengo documento. 3 meses es mucho tiempo, Carlos. Sí. Decirle que se apuren, a que te lo puedan hacer más rápido. Sí, igual... Una re tramoya, un rebondi. Decímelo a mí. Che, Carlos, ¿sobre qué temas vos escribís? Y yo escribí sobre la marihuana y un poco de la política y también sobre la televisión. Claro, porque recordamos que el último número que trata sobre el consumo de la revista Todo Piola habla de el consumo, hablando de las drogas, el consumo televisivo... Consumo de armas y el consumo también desde el punto de vista del dinero, ¿no? El tema de la avaricia. Sí, ¿cuánto te puede comprar con una tarjeta? ¿Qué te puede comprar con 100 pesos? Tal cual. Claro, y cómo que a través del consumo se va reproduciendo lo que es una sociedad violenta. Así es. ¿No? Sí. Carlos, aparte de estar en Todo Piola, ¿participás de otro tipo de actividades así, culturales, artísticas? Sí, ayudo en un par de lados. Si me llaman, voy y colaboro, doy una mano. Qué bueno. En algún centro cultural, en algunos lados. Para ubicarnos un poquito más, ¿qué edad tenés vos, Carlos? Yo tengo 19. Mirá. y con ganas ahí de seguir trabajando para construir un presente mejor. Sí. Bueno, está bueno, está bueno. Bueno, Carlos, nos gustaría que en otra oportunidad nos puedas leer algo de lo que escribís, ¿no? Porque es re importante que puedas trabajar con el tema de la literatura, que te puedas acercar a otras cosas que realmente yo estuve viendo y la verdad me parece un trabajo excelente el que hacen. Sí, está bueno eso, la idea. Carlos, ¿cómo...? Intercambiar las opiniones. Ajá. ¿Cómo se organizan para hacer las notas? Y ahora hay mucha salida. Por ejemplo, César ya se fue a Santiago, a un par de provincias, a presentar el libro, creo, o la revista. Porque presenta el segundo libro, creo. Sí. Y con el grupo ahí están todos a full, porque que uno... hacen las suscripciones, hacen un par de cosas y están a full los muchachos. Carlos, a ver, el último número habló sobre el consumo, ¿no? Y sí. ¿Y ustedes, al momento de implantar un tema, decir, bueno, este número va a tratar sobre tal tema, ¿cómo es? ¿Cómo se toma esa decisión? Y cada número tiene su temática, ¿no? Sí. ¿Y cómo deciden la temática? ¿Cuál? La temática porque de cada número. Y estaba la de encierro, la de pasión, el número 12. Claro. Ah, bueno, ahí tenemos un adelanto. Y después hay otro número que habla sobre la baja de imputabilidad, que la quieren bajar a los 14. Y otro habla de encierro, las cárceles de los menores, que cuentan la autoridad de la policía ahí adentro. O sea que, para elegir el tema, ustedes lo que buscan es... ¿qué es lo que está pasando en el barrio? Sí. En la realidad. Y ahora va a salir una revista nueva del barrio. Ah, mira. ¿Ya tiene nombre? Y no me acuerdo cómo se va a llamar, pero estamos ahí en eso porque faltan un par de... para que la gente escriba, se reflexione un poco de lo que está pasando, ¿no? Del barrio, eso. Que discrimina lo de las villas. Claro. Che, Carlos, con respecto a recién nos nombrabas a varios números que estuvieron trabajando. Con respecto a lo que es la baja de imputabilidad, ¿sí? ¿Qué te parece eso? ¿Cómo lo viven ustedes? Yo hago muy, muy bueno. Ajá. Bueno. Carlos, te vamos a invitar un día a la radio. Así que nos gustaría que vengas, que nos puedas traer las cosas que estás escribiendo, que nos cuentes un poco de tu historia, del trabajo que haces ahí, colaborando con los centros culturales y demás. ¿Te parece? Sí, está muy bueno. Buenísimo. Carlos, te agradecemos estos minutitos que nos brindás. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes. Mucha suerte con lo que estás haciendo. Dale. A la gente, un beso. Saludos, Carlos. Ahí pasaba Carlos, él es integrante de la revista Todo Piola. Todo Piola es una publicación que sale mensualmente, que empezó a trabajar César, como decía recién Carlos, ¿sí? Que lo nombraba César. César González, ¿sí? Él estuvo... involucrado en un hecho, ¿sí? de secuestro extorsivo, por eso recibió 7 años de prisión, ¿sí? Estuvo en el penal de La Plata, creo que de Carlos Paz, y ahí conocí a una persona que lo ayudó a volcarse por la literatura. Yo estuve charlando con Cristian este tema y nos parecía interesante hablar con alguno de los chicos que son de un barrio que es la Villa Carlos Gardel, ¿no? De cómo se puede trabajar desde la cultura misma del barrio, ¿sí? Esto que nosotros decimos, la cultura alternativa, la cultura under, las vivencias, la cotidianidad de la vida de estos chicos, cómo se puede buscar una salida y expresar lo que están haciendo. Y hay una frase, ¿sí? Que leí por ahí de César, ¿sí? Con su seudónimo Camilo Blayaskis, ¿sí? Que dice, es más peligroso un pibe que piensa que un pibe que roba, ¿sí? Y me parece que tener la oportunidad de hablar con Carlos, de tener la oportunidad, él, ¿sí? De estar con César, de estar en todo piola, de poder participar de las cosas que se organizan en el barrio y poder también, ¿no? De romper con estos prejuicios que estamos, que esta sociedad tiene como vicio, ¿no? De que vive en una villa, es un chorro, es un vago, y poder demostrarle a la sociedad que hay jóvenes, ¿sí? Que hay familias que tienen ganas de vivir mejor y que tienen cosas para decir y que pueden proponer. Y además esto que de alguna manera lo dijo, de porque no preguntamos eso de ¿por qué la revista Todo Piola? ¿Por qué se llama Todo Piola? Y él dijo, porque en realidad, ¿está todo piola? ¿Está todo bien? Digo, desde ese punto es de donde sale a reflexionar al momento de escribir la revista y los temas que se plantean. Este último del mes anterior fue el del consumo. Y la sí, verdad hay que estuvo unas muy notas bueno. Muy buenas. Consumo en general, hablando de marcas, bueno, hablando de armas, hablando de drogas, dinero, todo. Sí, recomendamos que entren a YouTube y puedan ver estos spots publicitarios de la revista Todo Piola y que se acerquen a algún puesto de venta, ¿sí? De la revista, porque van a encontrar cosas interesantes y también, ¿no? A buscar una apertura en esto que los chicos la están encontrando, ¿no? También hay otra cosa que escuché por ahí, que las propias barreras son de uno mismo y okay, ellos están dispuestos a superar esas barreras. Así es. Vamos con un temita musical. Vamos a escuchar a Caramelo Santo. Nunca. Eche maldad. Oye mamita, mi abonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye la papá de bueno, mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eso es eterno, y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, te debo un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar, tú sabes que he sido gran mami, ¿eh? Pero he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Caminando y no encuentro la salida. ¡Oh, no más! nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es un flash informativo de Notinforma. Crimen de Gonzalo Acro. La justicia dictaminó la prisión perpetua para los hermanos Schlenker como instigadores. Además, se dictaminó la prisión perpetua para Ariel El Colo Luna, Rubén Oreja Pintos y Pablo Cucaracha Girón, mientras que se le dio 10 años de prisión a Martín Pluto Lococo. El informe de la fiscalía que condenó a los acusados del asesinato decía que un colorado tocó de oreja por donde iba la víctima y lo fusiló de un plomazo en el Lococo, cual cucaracha, dice. Los dirigentes de River se desprendieron de los barras y dijeron: eso pasó cuando estábamos en primera, ahora las cosas son distintas, nosotros no tenemos nada que ver. Dualde volvió a la campaña con la denuncia de un fraude informático escandaloso, aunque no dio precisiones sobre la trampa de software. Acusó a la firma española que se encarga de los escrutinios en el país desde 1997. El candidato del peronismo federal aprovechó la inteligente estrategia de no plantear ninguna propuesta y acusó al oficialismo de meter el tráfico de virus en la provincia de Buenos Aires. También planteó la necesidad de vacunar el sistema informático electoral con un antivirus llamado Franciotti. Otro policía de la metropolitana mató de un tiro en la cabeza a un joven alcoholizado que intentó asaltarlo con una pistola de juguete. Los testigos aseguran que le disparó cuando estaba reducido en el piso. El tercer muerto en menos de un mes. Los vecinos apedrearon la sede policial y la madre reclama justicia. Autoridades de la Policía Metropolitana anunciaron que pasarán al cuadro de honor al policía que asesinó al joven, ya que el mismo estaría cumpliendo al pie de la letra el Estatuto Metropolitano. Su ministro, Guillermo Montenegro, dijo sentirse orgulloso de sus oficiales, pero por las dudas se sacará las últimas 5 letras de su nombre, no vaya a ser cosa que me cueteen a mí también. We'll be right back.

Julián, Facundo y Florencia mandaron un mensaje de texto al 15-61-54-0359 pidiendo las entradas de la Mississippi. Y Laura mandó un mensajito a través del chat de Facebook. Así que ellos cuatro están participando por el sorteo que se hará 10 menos 10, 10 menos 5. Sí, más o menos. Más o menos, de la entrada de la Mississippi. Qué bueno, no hay que desaprovechar esto. Sí, les recordamos que hoy vamos a estar sorteando una entrada, ¿sí? La semana que viene vamos a estar sorteando seguramente otra entrada más. Así, todos los sábados vamos a estar sorteando una entrada hasta el sábado mismo, 8 de octubre, ¿sí? Que se va a estar presentando la Mississippi en el Teatro Leopoldo Marechal, ¿sí? Acá cerquita nomás, a dos cuadras. Estamos. Para aquellos que quieran participar, 15-61-54-0359 o 4666-5559, ahí nos llaman. En el anterior nos mandan un mensaje y si no, también lo pueden hacer como lo hizo Laura en el Facebook. Nos escriben. Traga, ahí está, largalo, pelea. Me agarró justo una tos en el medio que la quise contener. Nos escriben y vamos a hacer al final del programa el sorteo de esta entrada. Si quieren saber el precio de la entrada, es bastante elevada, así que aprovechenlo porque es una oportunidad, yo creo, que única. También, los muchachos de Tratar de Conquistar al Mundo, ¿sí? Me tengo que fijar acá en este aparatito. Bueno, mientras vos te fijás, digo que hasta las 10 menos 10 hay tiempo para mandar un mensaje. Exacto. Después, al piste. ¿Perdiste? Así es. Qué bueno eso. ¿Qué frase? Sí, célebre. Célebre, histórica. Y no quiero ni saber cómo va River porque esta frase puede llegar a ser como... Tendremos que... No, gracias. Tendremos que saberlo, ¿no? Sí, vamos a en un ratito nomás, cuando lo podamos sacar a Dari del estudio, vamos a aprender a ver cómo sigue River. No lo hacemos ahora porque se pone ahí como alterado. Tengo un mensajito más antes de andar en la columna de deportes, ¿le parece? ¿Cómo no? Sí, dice, hola Aguafuertes, me llamo Cristina y soy del grupo Overol Artes Plásticas. El domingo 25 inauguramos una muestra en el Centro Cultural Catonas. Bueno, dice, yo nunca puedo escuchar el programa porque soy de Merlo. Sí, lo puedes hacer, Cristina, a través de www.fmmoreno.blogspot.com. Si tenés una computadora cercana y con internet, obviamente, si no, no importa. Te vamos a estar invitando, Cristina, para que nos cuentes un poco de esta propuesta que están llevando el 25 en el Centro Cultural Las Catonas. Así que vamos a ir agendando tu número y te vamos a estar llamando. Así que muchas gracias por comunicarte. Y la podemos sumar a Cristina, ¿no? Ya que se comunicó con nosotros para que participe del sorteo de las entradas de la Mississippi. Cristina. Sí. Nombre célebre para esta nación, ¿no? Bueno. Sergio. Victor. Empezó el Mundial de Rugby, ¿sí? Que se está jugando ¿en dónde? En Nueva Zelanda, el rugby. Empezó el rugby, muy claro. Bueno. Empezó en realidad en el día de ayer. Hoy, por ejemplo, jugaron los Pumas contra Inglaterra. Cayeron 3-9, pero fue un partidazo. Partidazo. Sí. No se llevó de arriba tempranito porque, sí, porque este Mundial tiene la particularidad que nos toca de madrugada. Sí, la diferencia horaria es bastante grande, digamos. A las 5:30 de la mañana Argentina estaba jugando. Yo no me levanté de 5:30 para verlo, sino que tenía que estar a las 8 de la mañana en Barrio Lomas, así que me levanté temprano para desayunar tranquilo. Puse la tele y los Pumas estaban jugando con Inglaterra. Y en un momento iban ganando el partido, pero bueno, las cosas no se supieron dar como quisieron, pero jugaron bien los Pumas dentro de todo. Y el debut lo hizo Nueva Zelanda contra Tonga, el país. Pregúntame dónde queda Tonga. ¿Dónde queda Tonga, Sergio? No me hagas hacer chiste fácil, porque si no... No sabes. No sé, está en Oceanía, Tonga. Pero perdieron como en la guerra los tongoneses. ¿Cómo los entongados. Los entongaron, me parece. Claro, sí. Tranquilamente podría ser cualquier agrupación política. Claro, ¿no? Los entongados. Bien. Los entongados. La particularidad de estos dos equipos que, digamos, tienen ambos raíces maoríes, digamos. Y ¿Hacen el haka? Bueno, en el caso de... El haka lo hace... Los All Blacks. Después también Nueva Zelanda. Fiji hace también una especie de ritual que no es el haka, Pero los All Blacks se ponen en fila tipo falange, ¿viste? De guerra. Bueno, vos te estarás imaginando como una falange de guerra. Así en la. Una sí, ¿qué es eso, Sergio? Una falange. Yo estuve en el Ministerio de Guerra, por eso sé de estrategias de. Pero, digamos, y los otros hacen un círculo tipo lunar, y en el medio del círculo, sí, una media luna, en el medio de la media luna, hay un hombre como arrodillado, como en pose de una lanza, gritando, sí, y arengando al grupo a que. Al combate. La verdad que es bastante colorido cuando juegan estos equipos porque, digamos, es una expresión cultural ritual, ¿sí? Común sí. Para ellos. Así que muy bueno ver, digamos, cuando se arma esto, más allá, digamos, del deporte, están estas expresiones que nos permiten a nosotros conocer un poco de las culturas oceánicas, ¿no? Bueno, como bien dijimos, Nueva Zelanda debutó ganando. Nueva Zelanda es uno de los candidatos junto con Australia y Sudáfrica, como siempre. No hay que olvidar, Argentina en el Mundial de Francia dio un batacazo importante al salir tercero. El primer partido recuerdo que jugó contra la mismísima Francia de local y ganó muy bien, Argentina jugando muy bien. Momentos de gloria donde teníamos un... Estaba Pichot. Estaba Agustín Pichot, pero el jugador estrella era el número 10. Que no es representativo con el fútbol, el número 10. No. Justamente en este equipo. El Maradona del rugby argentino es la Porta. Hugo Porta. La Porta ya no juega más. Hermano de la Porta. Es representativo. Y la Porta está cerrada también. Igual Porta ya no juega más. Claro, ese sería el Diego, digamos, de... Claro. Me están diciendo que el chiste no vende. Pichot tampoco está jugando. Bueno, la generación de jugadores que vieron el Mundial del 2007, la mayoría estaba en las tribunas durante ese acontecimiento histórico. No nos olvidemos que Argentina también hizo una excelente campaña en un Mundial en 1999, que salió quinta. Y recuerdo el partido, yo era chico y lo estaba mirando. Recuerdo que, ahora no me acuerdo en qué país jugó, pero había jugado con un rival más fuerte, digamos, que era Irlanda. Irlanda también es un país de tradición de rugby, ¿no? Junto con Inglaterra, ¿no? Y recuerdo que le ganamos por 2 puntos. No, le ganamos, digamos, ellos tenían que hacer sí o sí un try. No les convenía hacer conversión de penal, digamos, o patada a las H, porque no llegaban con el resultado y Argentina va a tener la posición de las pelotas. O sea, se tiraron a hacer el try a muerte y los argentinos, no sé, a 10 metros de la línea lingual de nuestro, digamos, todos los muchachos defendiendo el resultado a full. Y Argentina, digamos, viene levantando muchos deportes como son el rugby, el básquet. En este ejemplo que nos estás dando, ¿no? Sí, ¿se puede aplicar la jaula del pájaro? La jaula del pájaro, si me explicás a qué te refieres. La jaula del pájaro es la situación... Ojo con lo que digas así. No. La jaula del pájaro es esa jugada donde se trata de encerrar al jugador que tiene la pelota, no darle oportunidad de juego, sí, de tratar de marcar, presionar, cosa de que no pueda avanzar. Yo, una de las estrategias que conozco de rugby, que fue inventado por un equipo tucumano, que bueno, le dicen la tucumana, pero es una táctica, les juro que si pueden ver cuando juega, digamos, los combinados locales, digamos, interprovinciales, que está la representativa Tucumán de Buenos Aires, vean jugar a los tucumanos, hacen una jugada, digamos, cuando están cerca de... No meten cabezazo, pero es suicida lo que hacen. Porque van a todo nada, digamos, a chocar contra los hookers, que son los más portentosos, digamos, del equipo. ¿Vieron cuando hacen el scrum? Ese que claro, se son los más grandotes. Ellos. Claro, son digamos. Los que están adelante y hacen toc y se escucha el ruido de los huesos. Bueno, claro. acá ¿Cómo? Los pilares. Los pilares y los hookers también son. Y los hookers son también grandes. El programa de entrenamiento del equipo acá local de Buenos Aires nos tiran la data que se entrenan en Sarmiento. Claro. En hora pico. Entonces van haciendo el scrum, ahí van empujando. Están parando, dice que están trabajando mucho en la zona de Liniers en horarios picos de vuelta. Exactamente. Y también en Morón, pero en Morón a la mañana. Son terciarizados de la empresa Sarmiento, en este caso, digamos, porque ayudan a meter a la gente adentro. Claro. Pero bueno, Argentina hoy, bueno, tuvo un debut con el pie izquierdo, pero no malo, auspicioso, porque yo calculo que ahora no recuerdo contra quién va a jugar. Sí, disculpame, yo soy zurdo. ¿Sabés cuál es? Yo soy zurdo, no entiendo lo del pie izquierdo. ¿Sabés cuál es el grupo de Argentina de la primera fase? No. ¿Vos lo sabés? Está bien. No, tengo ni idea, pero lo podemos chequear ahí. Checking. Sí, no sé, no la entiendo esta máquina. Por favor, sacámela de acá. Cristina, metete la netbook. ¿Sabés qué? No, che, llegó un mensajito. Dale. No lo encuentro, no lo encuentro. Si alguien después lo puede... Sí, porque tenemos un celular nuevo también que... Claro. Este es típico celular, programa deportivo, ¿viste? Que los tipos terminan hablando de cualquier de otras cosas. Exactamente. Pero, sí, no vamos a hablar solo de rugby, también podemos hablar de fútbol, que esta semana Vélez se enfrentó a Argentinos Juniors por la primera fase del grupo de la Copa Sudamericana, donde Vélez accedió a la fase final, ¿sí? Donde creo que está esperando rival Vélez. Sí. Otra cosa que se viene dando, porque digamos estamos hablando de la Copa Sudamericana, hace rato empezó el torneo argentino. ¿Recuerdan el torneo argentino? Sí. ¿Se acuerdan el proyecto del torneo argentino? Ya se largó el torneo argentino. Nadie se enteró. Nadie se enteró. ¿Qué pasó? Hace un mes atrás jugaron, escuchá, los Cuervos del Fin del Mundo, ¿sí? Bien. Te juro, los Cuervos del Fin del Mundo contra, digamos, porque digamos faltaban representativos provinciales de Tierra del Fuego, de Río Negro, que no tienen, digamos, representante ni en el argentino B, ni en el argentino C. Ajá. Y jugaron para eliminarse. Bueno, ahora ya están jugando las etapas decisivas. Calculo que para hoy, ¿qué estamos? Septiembre, para octubre, para noviembre, ya van a ir enfrentándose equipos de la Metropolitana B, ¿sí? Así que... muy buena información. Yo tengo una información así como una especie de primicia, que hay un equipo de la B, como es River en estos momentos, que le está preparando... que le está preparando la bienvenida a Independiente y San Lorenzo para el año que viene. Bueno, yo quiero hacer algo claro. Yo también quiero decir algo, un mensaje desesperado, si se quiere, un llamado a la solidaridad. No sé, loco, San Lorenzo, por Dios, ganen. Ganen porque nos vamos a la B, muchacho. Está complicado, igual falta todo este torneo y el torneo que viene, pero necesita sumar muchos puntos, y al igual que Boca, ¿sí? Están en una situación parecida a la que vivió River semestre pasado. Me estoy quedando pelado por culpa de San Lorenzo, ya no sé más qué hacer. Una cosita que tiene que ver con el torneo este argentino, que no, yo la verdad es que me acabo de enterar que se acaba de iniciar. Los grandes equipos, sí, como Boca, River, San Lorenzo, los equipos de primera línea, de primera división o segunda división, van a estar jugando, sí, este torneo, pero en una etapa, porque esto se está realizando por etapas, están jugando regionales, sí, van, justamente claro, lo que estabas diciendo vos, los Cuervos del Fin del Mundo. Bueno, igual los Cuervos del Fin del Mundo quedaron eliminados. Son de Tierra del Fuego, son de Río Grande. Está bien. Son de Río Grande. Los partidos, vos sabés que tuvieron que jugar tres partidos, pues se suspendieran por nieve. Claro. Hay una cuestión ahí, bueno, de que se van eliminando regionalmente hasta llegar a desde el torneo argentino B, creo que es C, no sé cuál es, el último que está allá, van a ir subiendo, los equipos se van a ir eliminando entre sí hasta llegar a las rondas finales, donde van a estar seguramente los equipos más populares de Argentina, que son los que están jugando tal vez el torneo nacional y el torneo de primera división. Te completo, che, un poco de los datos del grupo donde está Argentina, que me preguntaste. Argentina está en un grupo durísimo, porque tiene a Inglaterra y Escocia, que son los más grosos, digamos. Estamos hablando, para que te des una idea, de que Argentina estaría jugando en el fútbol contra Brasil, contra un Brasil, puede ser, Leo, contra un Brasil y una Alemania, ponele. Una España. Una Inglaterra, es el equivalente, se puede decir, Inglaterra. ¿Y Escocia quién vendría a ser? Una selección de Francia en el fútbol. Bueno. Sí, ponele, una Italia. Una Italia, ahí está, una Italia. Y después completan el grupo Georgia, ¿sí? Y Rumania. En el grupo A, que debutó el día de ayer, digamos, Nueva Zelanda le ganó a Tonga. Está Francia, también tiene un bastante duro, la tiene Nueva Zelanda y Francia. Canadá, Japón. Grupo C, Australia. Australia tiene un velocista, ¿no? Tiene un, no sé si lo viste, el morochito este que corre como... Sí, no, increíble. Irlanda, basilisco parece corriendo. Irlanda, Italia, Rusia y Estados Unidos. Y el grupo D lo tiene a Sudáfrica, otro de los grandes candidatos. Gales, Fiji, Samoa y Namibia. Namibia tiene selección de rugby. Namibia no es de donde son los Avatar. Namibia son los Avatar. Yo no vi Avatar. ¿No viste Avatar? No. ¿No son de Namibia? No son o algo parecido, bueno, no importa. Vamos a completar un poco más de información deportiva en un rato, ¿sí? Antes les voy a leer un mensaje que llegó al 1561-540359. Dice, muy bueno el programa. ¿Me pasan Resistencia Suburbana, Hipócritas o Explotación Obrera? Néstor de la Reja. Muchas gracias, Néstor. Te vamos a estar anotando para participar del sorteo de la Mississippi que se va a estar presentando el 8 de octubre a las 21 horas en el teatro. Che, te doy un resultado que te va a sorprender. Adivina cuánto le hizo Godoy Cruz al Boys. ¿Cuánto? 6-1 le ganó. Opa. ¿Cuándo jugó eso? Godoy Cruz, yo tengo dos de Godoy Cruz en el famoso juego de este. Sí, en el juego del gran grupo. ET. Sí, el gran ET somos sí, nosotros. Sí. Tigre derrotó 3-1 a Estudiante, que también Estudiante viene en picada. Bueno, ayer Atlético Rafaela empató 0-0 con Ñul, quedó puntero aún. Resta jugar Boca. Colón 3, San Lorenzo la 1. Y bueno, y hoy Godoy Cruz, batacazo, 6-1 le metió el Boys. Yo tengo al Villar y al otro. Y en un rato más vamos a contar cómo va el resultado de River contra Defensa en Justicia. Bueno, vamos con un temita. Mientras tanto, vamos a escuchar a Queen. Through the sorrow, all through our splendor, don't take offense at my innuendo. Thank you.

aguas fuertes. No, yo me voy a morir joven y es una injusticia, boludo. Cuando me muera, ustedes digan, es una injusticia, la puta madre que lo parió, boludo. No, no es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No, no es nada más, nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Es un poquito de fuerza, un poquito de ponente, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. Seguimos en Aguafuertes, siendo las 21:05 de este sábado. Si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 4666-559 o mandándonos un mensajito de texto al 1561-540359. Si no, te puedes comunicar por Facebook, ¿sí? Somos Aguafuertes. También tenemos correo electrónico aguafuertes@fmoreno.com.ar. Tenemos las entradas para ir a ver La Mississippi el sábado 8 de octubre a las 21 horas en el Teatro Leopoldo Marechal. Todos los sábados, ¿sí? Hasta el sábado de la fecha vamos a estar sorteando una entrada, ¿sí? Está bastante carita, así que aprovechen a aquellos que les gusta La Mississippi o que les gusta el blues, ¿sí? Que puedan ir a verlo de forma gratuita, ¿sí? Por ejemplo, si se la gana mi hermana puede ir. Sí, puede ir. Y si mi hermana me quiere regalar la entrada a mí, por no. ejemplo. Se la regale a otra persona. No se puede, Mari. Así que bueno, les recordamos, ahí están nuestras vías de comunicaciones. Tienen un ratito más. Vamos a estar más o menos, menos 10, menos cuarto, menos 5 tal vez. Sí, esperando los últimos mensajitos para que participen de este sorteo. Sí, donde está Laura, donde está... donde está Julián. Ahí lo tenés vos. Sí, está Julián. Facundo, Florencia, bien. Cristina y Néstor. Que pidieron para participar, ¿sí? O nos mandaron un mensajito directamente. Algunos pidieron, otros directamente se comunicaron con nosotros. Y bueno, seguimos acá en Aguafuertes, ¿sí? Vamos a recordarles algunas fechitas. Dale. ¿Sí? El próximo sábado, sí. 17 de agosto, en ATE, que es Piovano, entre Camili y Rivadavia, se va a estar realizando la Varieté Cooperativista, ¿sí? Que hablamos con Inés, integrante de la cooperativa, hoy hace apenas arrancamos el programa. Se va a realizar una varieté donde va a haber performance, ¿sí? Va a haber bandas, va a haber buffet económico, ¿sí? Algunas sorpresitas ahí, exposiciones. Se pueden acercar, la entrada va a ser simplemente un bono contribución para poder solventar el proyecto, sí, que nos contaba Inés, que bueno, tienen que empezar a hacer trámites, papeleríos y todo más, que les cuesta dinero, así que se va a estar realizando a partir de las 21 horas en ATE, recordamos, Piovano entre Rivadavia y Camili, sí. Tenemos, ¿qué más? Ahí, ¿lo ves? Ahora, ya mismo. Sí. Hace 5 minutos que puede haber empezado, capaz que no todavía, la varieté. Esto está organizado por Tercer Cordón Teatro para juntar fondos justamente para el Octubre Callejero, que es el tercero que se está realizando. ¿Dónde es esto? En el Churqui. Yoli 2657-37. ¿Quién me dice? ¿Qué cosa? 5737. Bueno, Yoli 37. Al 2637. Ahí, stand-up, clown, teatro, performance, todas esas cosas en inglés. Y además vamos a estar nosotros. ¡Ah, es verdad! Dari, ¿vas a firmar autógrafos hoy? Hoy no. Hoy me vine con la boina, así que... Estás como una onda Oliver Twist. Gracias. Hoy no va a firmar, pero sí les recordamos que esta varieté se está organizando porque se viene el tercer Octubre Callejero, el tercer Octubre Callejero, donde se va a descentralizar lo que ya se venía haciendo en los años anteriores, donde va a haber dos plazas más, aparte de que siempre se hace un estreno en la plaza principal en el Centro Moreno y después se hace el resto de las funciones en la Plaza Wuhan. También a esto se le está sumando Mi Barrio, ¿sí? En Mi Barrio se va a estar haciendo una de las plazas donde va a estar el Octubre Callejero. y La Reja Grande. Así que, por favor, acercarse a colaborar con este evento. Y a disfrutarlo. Hay que disfrutarlo, sí, justamente. También va a estar tocando Paula Supres y Marcos Paz y El Bizcocho. Sí, muchas cositas para este fin de semana. Por ejemplo, la 15ª Fiesta de la Vaca, que se va a estar realizando esta noche a partir de las 23 horas, Libertador 875. Esto es a media cuadra del Hospital Viejo. Ya la conocemos a las Fiestas de la Vaca, con una entrada muy, pero muy barata de 3 pesos, con buffet, que son increíbles, porque en Moreno no te tomás una cerveza a los precios que están trabajando los chicos de La Vaca Cubana, que organizan esta fiesta. Van a estar tocando Té de Tilo, Carnada Rock y después fiesta. Así que recuerden, a partir de las 23 horas, Fiesta de la Vaca, Avenida Libertador, 875. Y vamos a un tema musical. ¿Sí? Vamos un poquito a pedido de Néstor, vamos a estar escuchando Resistencia Suburbana, Explotación Obrera, ¿no, Leo? Vamos con eso entonces. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Seguimos en Aguas Fuertes, acá muy tranquilo, nos tomamos un tecito para bajar ansiedades. Te veo como que hablas, ¿sí?, un poquito más bajo. Estamos, no sé, sí, como más tranquilos. Dari nos está ayudando un poco con los auxilios psicosomáticos, sociales, no, psicosociales, sí. Leo está muy relajado, casi acostado en la silla de operador porque le hizo unos masajes, como que está... Aprendimos a bajar la energía. Y yo creo que es un... No, no, a bajar la energía no, a canalizarla a por los lugares donde tiene que ir. Me parece que es un buen momento, ¿sí? Como para aprovechar este impasse que estamos haciendo, relajarnos y poder compartirlo con aquel que quiere canalizar esa energía que tiene y poder ¿no? salir de la rutina, de descontracturar un poco. Contanos, Dani, ¿cómo podemos hacer para canalizar esa energía? ¿Respirar hondo? ¿Vamos respirando hondo? Tenemos que cerrar los ojos. Siempre hay que respirar hondo. Ahí digo... respirar hondo. Viste que todos te dicen. Ajá. Te pone una vacuna, respira hondo. Hola. No sé, sí. Sí. No sé, pues yo no me te vacuno. Te sacan sangre, respira hondo. Claro. Siempre. Te ponen anestesia, sí, respira hondo. Ajá. ¿En qué más? Te están mareando, respira hondo. Claro. ¿Te pegaron un pelotazo respira en las zonas bajas? Respira hondo. No sabes, sí. Y hay que hacer sentadillas también. También. Bueno, pero a mí me interesa esto de canalizar tu energía. Canalizar la energía. Justamente ayer hablaba con un amigo que está haciendo meditación, que está yendo a un taller de meditación. Ahí Leo nos ayuda acompañando con esta música. ¿Sí? Donde respiramos hondo. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más, Darío? ¿Cerramos los ojos? Pero ya lo tenemos cerrado. Ah, yo no, perdón. Vani, por favor. Listo. ¿Cómo no te diste cuenta que nosotros estamos con los ojos cerrados? Listo. Bueno, para si uno es hincha de San Lorenzo, tiene que pensar específicamente en el partido de ayer. Y bueno, tomarlo como un desafío, en realidad. Es un desafío de paciencia. Siga respirando hondo, Sergio. Siga respirando hondo. Sentate, que se siente. Ahí va. Sí, por favor. Ahí va. Y bueno, y de a poquito vamos volviendo, prendiendo el televisor y viendo. Así lo sacamos al profesor Darío. ¿Cómo sale? ¿Cómo lo sacamos de su lugar? Ay, no, empezó. Terminó el partido de River, no puedo saber cómo salió. Yo te puedo decir cómo estaba hace unos minutos. Decime, a ver. Iba perdiendo 2-1. Son cosas que pasan. ¿Qué, nos cambió la música de repente, ¿no? Sí, ¿Nos cambió el clima? Vamos a... Hace un rato estuvimos escuchando a Queen y justamente esta semana se cumplió un aniversario de su natalicio, ¿sí? Donde estaría cumpliendo 65 años, ¿sí? Freddie Mercury. Que Bani estuvo trabajando un poquito de esa información. Me ¿para dice que se le cerró la ventana. Queríamos compartir algunas curiosidades, ¿no? Con este tema de... Acá lo tenés ahí. Por ejemplo, ¿qué curiosidades? Vos preguntame y yo te digo. Por ejemplo, uno cree que Freddie Mercury... ¿cuál es la idea de Freddie Mercury? Freddie Mercury, un gran cantante británico, ¿sí? Donde, brilló en una época, por ahí. Ajá, sí, músico. Cantante, músico británico. Sí. Freddie Mercury se llama. ¿Vos decís que se llama Freddie Mercury? ¿Vos decís sí, Freddie Mercury. Amigos decían, hola Freddie, hello Freddie. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Oh, no, ¿sabés que no? No, en su DNI, no, ese no. Era el nombre verdadero, Farrukh Bulsara. No sé si se pronunciará así. Bien británico. Farrukh, perdón, Bulsara, así bien británico, no. Farrukh, como la sidra. No tomo alcohol, no sabría, no tengo conocimiento de... Búsquenla en Facebook. No sé. Búsquenla en Facebook y van a ver esas fotos. ¿Sabes dónde nació? En Inglaterra, sí, en las Islas Británicas. Tanzania. O sea que era tanzanino. No. Tanzanés. Tanzano. Tanzano era. Era tanzano. No era tanzano, porque murió joven, pobre. Tanzano. Mirá vos. Rompiendo un poco, ¿no? El mito. El mito de esto del rockero inglés, sí. Igual De muy joven se fue a vivir a Inglaterra y ha mamado ese rock inglés. Y nos ha dejado esto que es maravilloso. Levántale un poquito. Y vamos a terminar de escuchar esta cancioncita que Leo nos acompañó, ¿sí? ¿Te parece? Y dos. Don't para... Stop Me Now, un temazo. Don't Stop Me Now. ¿Ese? Sí, sí, sí. Qué grande. Vamos. Espacio cedido por el Comité Organizador de la Copa América. Moreno tenía esperanza. Moreno tenía futuro. Jorge Langostino, Intendente 2011. Para perder lo último que nos quedaba. Este año, si votás por el cambio, seguro que perdés. Seguro que perdés. Para ganar seguro, votá los mismos de siempre. Partido, los mismos de siempre. Por más que nos putee, siempre estamos en el gobierno. Frente de Izquierda Único. Este año, la izquierda logra la unidad. Frente Único de Izquierda. Este año, la izquierda se junta. único frente de izquierda. Este año, la izquierda es una. Espacio cedido por el Comité de Agasajo Permanente a los veteranos de la guerra del Peloponeso. Aguafuertes. La feria surge en el año 2006, un poco como una propuesta que tenían un par de editoriales independientes de organizar una contraferia del libro. Fue tan exitosa esa experiencia que se decidió crear una feria que no estuviera en contra de algo, sino que tuviera su propia entidad. Uno ya eligió esto como una forma de vida, ¿viste? Y realmente cuando va a ocurrir una fría, hay mucha gente laburando y haciendo cosas. Es como realmente un gran motor para la producción artística y eso nos enorgullece muchísimo. La literatura, con todas sus letras, está en Aguafuertes. Hola, mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es un flash informativo de Notinforma. A casi 10 meses de la represión a la comunidad Qom, la justicia imputó el homicidio de un aborigen a dos oficiales. También acusan a 24 Qom por atentado a la autoridad. Félix Díaz criticó la judicialización del reclamo por las tierras. Los dos oficiales acusados hicieron su descargo en la fiscalía. Según los uniformados, los tobas tienen una tendencia cultural a elegir entre comer tierra y plomo y se inclinan por este último. Dada la circunstancia de la matanza, dijeron, todo esto se hizo conforme a tradición. Para la justicia de Formosa, los 24 Qom quisieron deglutirse a un policía bien alimentado y por ello están procesados. Infran dijo que apelará a la medida porque los 24 son de su propiedad y jamás firmó el certificado de blancura para darles tierra y libertad. El plan estratégico agroalimentario y agroindustrial anunciado por el gobierno plantea aumentar la producción de granos de 100 a 157 millones de toneladas y casi triplicar las exportaciones de este sector. En su elaboración participaron universidades, gobernadores y organizaciones rurales. El plan aumentar los granos alarma a varios adolescentes de las escuelas del conurbano, quienes temen que los mismos sean transmitidos a través de las netbooks. Por su parte, la población que come lo que encuentra se mostró muy satisfecha por triplicar los panes, pero para los otros, para ellos, y por ello salieron a dar una vuelta olímpica al obelisco. El gobierno anunció la suba en el monto de la asignación universal por hijo de 220 a 270 pesos por niño. El mismo aumento alcanza a las asignaciones familiares que se cobrarán hasta el nuevo techo de 5.200 pesos. Vamos a seguir trabajando por más equidad, aseguró la presidenta. La presidenta, al referirse a la equidad, dijo, seguiremos trabajando para los equinos. La equidad se ve afectada por la mafia de los que explotan a los ponis en las plazas para sacar fotos. De acuerdo con el último censo, en una década el índice de analfabetismo se redujo del 2,6% al 1,9% en Argentina. Se ubica así entre los países mejor posicionados de la región, junto con Uruguay y Chile. En los últimos 5 años se crearon 50.000 centros de alfabetización en todo el país. El mayor descenso se produjo en el NEA. En el Ministerio de Educación de la Nación festejaron el logro y revelaron que gran parte de la reducción del analfabetismo se debió a que los poseedores del mismo se fueron a la tumba con el analfabetismo y la desnutrición. Por su parte, los docentes, quienes asumieron un rol importante, hicieron su aporte al alfabetizarse ellos en un 25%. Y esto fue un flash informativo de Notinforma. Palabras más o menos que no me quieres.

sábado 17 de septiembre a partir de las 9 de la noche en Ate Moreno, Pío Bano entre Camilo y Rivadavia. Organiza Cooperativa de Viviendas Moreno. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo fácil e impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas, por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Según la globalización, los productos otorgan grandes beneficios. El yogur dietético brinda libertad. Un banco ofrece confianza. El jabón para la ropa regala tiempo libre. La cerveza seduce mujeres. Aguas Fuertes. Hay cosas que no se consiguen en el supermercado. Continuamos en este programa que se denomina Agua Fuerte, ¿sí? Vamos a contarles, River empató al final 2-2, ¿sí? Sobre el último minuto River iba perdiendo 2-1 y lo logró empatar, así que como buenísimo. Corresponde. Sí, sí, como corresponde. Buenísimo para aquellos hinchas de River, para los que somos hinchas de Boca, que queremos que River se quede por lo menos un añito más en la B, para poder hacer un clásico ahí. ¿No era que mi presencia no hablaban de fútbol? No, estamos tirando esta pequeña información para... son muchos los hinchas de River, así que está bueno. Somos la mitad más uno. Claro. Llegó un mensajito de Pablo pidiendo las entradas por la Mississippi. Sí, me mandó un mensajito al 15-61-54-03-59. Y todavía tenés como 10 minutos para mandar mensajes y bueno... participar por esta entrada. Aprovechen el sábado 8 de octubre, se va a estar realizando la presentación de la Mississippi en el Teatro Leopoldo Marechal. Les recordamos que hoy vamos a sortear una entrada, el sábado que viene también vamos a sortear una entrada. Tenemos varias entradas para sortear, la vamos a ir largando de a poquito, así tienen oportunidad todos los oyentes. Sí, los oyentes de hoy, los oyentes de la semana que viene, que muchos son los mismos, ¿no? Pero van a estar participando todos aquellos que manden, como hizo Pablo, al 1561-540359, o nos pueden llamar al 466-6559, o nos pueden escribir en el muro de Aguas Fuertes en Facebook. Así que háganlo, no se pierdan esta oportunidad. Muy bien. Sí, Vanina. Sí, tenés ahí como para repasar algunas cositas de esta agenda. De la agenda. Sí. Mira, tenemos varias cosas. Para empezar, en este momento, en el Churqui, sí, se está llevando a cabo la Varieté, organizada por Tercer Cordón Teatro, sí, para el encuentro callejero que se va a estar realizando en octubre, tercer año consecutivo. Así que si no tenés nada para hacer, si estás en tu casa aburrido, aprovechando y estás colaborando para este encuentro que va a estar realizándose el mes que viene. Sí, el octubre callejero. El Churqui en... Es Jolie 2637, me apunta desde afuera. No solo Tercer Cordón, que es la que generalmente lleva esta actividad adelante, sino la también, la gente de la Posta del Viajero, los chicos de Meta Negra y Semifusa, también. Y la gente, me parece, de La Reja Grande también está participando en esto. Sí. Está bueno, sí, los chicos de La Pororoca, la Murga La Pororoca y también del Centro Cultural de La Reja Grande. Está bueno que, ¿no? Que poder descentralizar justamente los así chicos es. De Tercer Cordón Teatro, las oportunidades que hemos tenido de hablar con ellos, nos han brindado esto, ¿no? Nos han dejado como el mensaje. La cultura, nosotros hacemos teatro y lamentablemente aquel que no tiene oportunidad de ir al teatro, por suerte, sí, lamentablemente no puede ir al teatro, pero por suerte tiene a la gente de Tercer Cordón Teatro con muchas, muchas obras que se van a estar presentando en este octubre callejero. Recordamos, el domingo se hubo una obra de una gente de Ecuador en el Churqui. Sí, ¿sí? Ellos van a estar en este octubre callejero. También va a venir grupos de teatro de Brasil, de Venezuela, de Chile, de todo Latinoamérica. Se están acercando, ¿sí? Los chicos han hecho un buen contacto cuando estuvieron este pasado verano en el encuentro de teatro latinoamericano, así que mucha gente que se está acercando y enriqueciendo la cultura alternativa y de Moreno, así que está piola que lo puedan hacer. Sí, tengo unas ganas de escuchar un tema musical. ¿Hay alguno ahí preparado? Uno de Lisandro Artimuño, El plástico de tu perfume, con Liliana Herrero. Qué lindo tema. Me encanta. De un momento un gesto se convierte en fría calavera y una lágrima se cae en medio de una vida. Desde adentro sale una canción que no vale la pena. Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. Cuando la novela se descargue de todo, búscame al final de tu heladera. Envuélveme en el plástico de tu perfume. Déjame caer otra vez. Hemos dado las ventanas dentro de mi casa nueva, donde corro Los pibes se suman, los más chiquitos siempre están dando vueltas por el centro, y los más grandes de a poquito somos cada vez más. Y el barrio nos acepta, la mayoría siempre nos dice que sigamos adelante, que le sigamos poniendo pila. Los vecinos te llaman para hacer los murales, ya hay como 5 paredes que están esperando que le hagamos murales. Y eso es algo que te das cuenta, que los vecinos si te llaman para hacer eso es porque te vieron trabajando en otro lado, les gustó, y así vamos llevando las relaciones con la gente. La cultura del barrio está en Aguafuertes. Momento de crónicas de un caminante. Momento de poder cerrar esos ojos y viajar. Momento para aquellos espíritus andariegos, aquellos que de alguna manera u otra, física o espiritualmente, viajan por la profundidad de América Latina, por la profundidad de este hermoso país que es Argentina, por Tucumán, por Amaicha. En las yungas tucumana se levanta altivo y orgulloso el conocido monumento al indio, el inmortal Calchaquí. Sangre fuerte y luchadora que resistió hasta el final al conquistador, serpenteando entre sus territorios, los paisajes invitan a respirar el aire. Guerrillas que soñaron un mundo mejor entre los ríos y el follaje. Los lugares se suceden: Mollar, Menires, Gigantes de Piedra y Culto a los Dioses, Tafí del Valle, Colalau del Valle, Vinos, Adobe, la misma gente en un mismo paisaje, pero siempre totalmente diferente. Al fin Amaicha, dice la tradición que si llueve en algún momento del año te devuelven el dinero. Hoy, por supuesto, ya no, pues el paisaje cambió y su gente se adapta. Amaicha significa amucharse, y amucharse es juntarse. Eso es amar, Amaicha, juntarse y conocerse. Camino Ruta 40, ruina de los Quilmes. Desde su pucará el viento avisa de dónde vienen las voces, y las mujeres y niños suben ante el peligro de invasión, y la defensa se organiza. La alarma era falsa. Todos de vuelta a su actividad. La escena se repite una y otra vez, pues así fue su historia. El silencio invita a escuchar las voces que vienen desde el pasado y que vuelven para hacer eco en el corazón. Dicen que las ruinas por las noches se escuchan las fiestas del diablo, y que los ruidos de su fauna son las almas que resucitaron de los ancestros. Los cardones en la noche son gigantes, haciendo guardia y custodiando el lugar. Su silueta delante de la luna nos dice que no estamos solos. La noche y las estrellas son otro de los testimonios de que el firmamento nos mira como los miraba a ellos, y que acompañan al viajante guiando su camino. Amaicha queda atrás, al igual que la historia. La imagen de algo que se aleja nos acerca a un nuevo destino, pero eso no nos importa, pues pensar a dónde se va y por dónde se viaja hace que uno pierda la capacidad de sorprenderse. Thank you. cintura es un junco y la boca es colorada. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la bailan. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si la moza y la samba llegan a ser tucumanas, ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Últimos minutos de este Aguafuertes de el 10 de septiembre, ¿sí? Yo me gusta tirar ahí el coso, sí, silencio. La fecha. Perdón. Si un no... feliz cumpleaños a Romina, que está cumpliendo años hoy. Una amiga mía. Ah, el regalito de ese es de... Sí, agradable, no digas pues... No, no, no, no vamos a decir no, porque si no le rompemos la sorpresa. Caro, por lo que veo. ¿El regalito? Sí, mirá lo que es eso, Víctor. No, no, no, no, está accesible, ¿eh? Una lo gasta, ¿viste? Una lo gasta cuando pasa mucho tiempo, además. Una, por la felicidad del amigo, una lo gasta. Exactamente. Igual lo importante es tu presencia en el cumpleaños. Seguro. La presencia de eso también. El mejor regalo. ¿Vos decís? Sí, sí, vas, les come todo. Chao. Igual conmigo, si haz algo que haya zapallito. Zapallito. Sábado 8 de octubre también hay un cumpleaños. Que lo vamos a festejar después del programa, que es mi cumpleaños. Estoy cumpliendo 30 años, chicos. Uy, estamos para atrás. No, le digas así. No, pensé que tenías 30. Yo te daba 20. Lo que quieras, lo que quieras. No importa. Pero aparte, aparte, el sábado 8 de octubre se va a presentar la Mississippi en el Teatro Leopoldo Marechal. Y en este preciso momento vamos a hacer el sorteo de la entrada para ir a ver. Recuerden, sigan enganchados, sábado próximo. Hay más, ¿sí?, entradas. Va a haber más entradas. También enganchense con la programación porque nunca es tarde. El programa que va de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde también van a estar sortiendo las entradas. Así que enganchense, ¿sí? Que vamos a hacer estos sorteos. Bueno, voy a ir nombrando quiénes son los que participan. De atrás para adelante vamos. Dale. Sebastián, Pablo, Néstor, Cristina, Florencia, Facundo, Julián y Laura. Ahí está. Néstor y Cristina son... ¿Serán quienes yo pienso? Y puede ser. No sé. Mire que después te van a poner una etiqueta en la frente y te vas a andar quejando. Bueno, no, nos estamos, caramba, yendo, así que hacemos el dale, sorteo. Agárrala, Sergio. ¿Sí? Agárrala, Sergio. Ahí te la agarro, pará. Ahí está. Ahora sí. Igual, and the winner is Laura. Muy bien, felicitaciones para Laura, que había mandado un mensajito por el Facebook y dijo, yo la quiero porque canté primera. Así que Laura, te ganaste la entrada. A todos los demás que participaron, les agradecemos. Sigan enganchados, nunca es tarde, van a estar sorteando también entradas. Es, estén atentos a lo que el compañero Fernando Ochoa lo va a seguramente disponer, qué día se va a hacer el sorteo. Igual el sábado próximo vamos a estar sorteando una, tal vez dos entradas. Veremos. Sigan enganchados con toda la programación de FM Moreno. Nos estamos despidiendo, sí, rapidito, porque Leo me dice, nos vamos. Cerrá. Muchas gracias, Leonardo Smerlin, en la producción, coordinación y operación técnica, porque hoy nos hizo de todo, Leo. Muchas gracias por acompañarnos. Leo. Y bueno, lo que me va a hacer ahora, dice. Nos vamos todos para la varieté. Así que, bueno, muchas gracias a Ceci, que se acercó, nos convidó unos ricos mates. A todos los oyentes por haber participado con sus mensajes, estando escuchando. Nos despedimos hasta la semana que viene y también nos saludamos a los compañeros que no vinieron. Un saludo grande para todos. Hasta el próximo sábado. Chau. Nos vamos escuchando 4 pesos de propina. Piratas. Ahí está. Que te promete los cohetes, el póster, la revista, la gira y mucho más. No es que no queremos ver los discos y los billetes. Si aparece la guita, vos no la vas a llevar. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.